decía sobre la Santa Misa, sobre la Eucaristía, algo muy importante porque de ahí depende toda nuestra vida, ya que aquí está el centro y la cumbre, el arranque y el término de todo el camino de la Iglesia. Llamamos a la misa, ¿cómo la llamamos? Pues antes decíamos la misa, a veces añadíamos la Santa Misa, ahora decimos la Eucaristía. Son como palabras distintas, ¿verdad? Pero esas no son las palabras principales. Si tuviéramos que abrir el Evangelio para ver cómo se llama esta mesa, nos encontraríamos, se llama la Cena del Señor. ¡Qué bonito! De vez en cuando lo repetimos, pero no tanto como para hacer de esta palabra la palabra definitiva. La Cena del Señor. ¡Qué bien! Hay otra palabra en el Evangelio para designar este misterio, que se llama la fracción del pan. El Señor en la mesa nos parte el pan y nosotros lo compartimos como hermanos y nos apiñamos en torno a Él como una fraternidad. Esas son las dos palabras que aparecen en el Evangelio sobre esta mesa que tenemos aquí delante. ¿Y por qué decimos Eucaristía? Eucaristía es una palabra que se dice después en los padres griegos, es una palabra griega que significa acción de gracias. ¡Qué bonito! El Señor nos parte el pan en la mesa, nosotros lo compartimos como hermanos en una fraternidad, dando gracias al Padre que nos ha dado al Hijo del Amor que está a la cabecera de la mesa. ¿Veis? Eucaristía, por tanto, significa acción de gracias al Padre en este gesto de acoger el pan que el Señor nos parte. La palabra está más difícil, la que nos parecía más sencilla. ¡Misa! Bueno, los que somos un poquito mayores, ya os explicaré después el cambio del Concilio que nos dejó asombrados. Llamábamos misa porque cuando se decía la misa en latín, la misa terminaba con unas palabras del sacerdote que decía: «Ite, misa est, marchaos, hemos hecho ya la ofrenda, es hora de salir a los caminos, a la misión del mundo». Por lo tanto, la palabra misa es una palabra latina que nos indica cómo esta cena nos arroja al corazón de la misión, al corazón del mundo. Misa est, la misa comienza ahora, en realidad. Aquí son bonitas las cuatro palabras, ¿verdad? La más importante, desde luego, es la Cena del Señor. Bueno, como algunos habéis nacido después del Concilio y sois muy jóvenes, no os hacéis idea el susto que nos dimos nosotros cuando llega el Concilio Vaticano II, porque la misa se celebraba pegando aquel altar, al retablo, el altar estaba pegado al retablo. El sacerdote decía la misa de espaldas al pueblo y en latín. ¿Qué cosa? De golpe un día aparece la mesa de cara al pueblo en castellano como la mesa del Señor. Nos llevamos un susto que algunos dijeron: esto es que nos cambian la religión. Pero claro que nos la cambia, que no es la de antes. Con esto pues teníamos una mirada un poquito corta, no conocíamos la historia. Esa manera de celebrar la misa de espaldas al pueblo en latín era de ayer, no tenía más que 4 siglos, en el siglo XVI con la Reforma Protestante. La misa siempre se había celebrado de cara al pueblo, en medio del pueblo, como una mesa de familia, como lo que es la Cena del Señor. Qué bonito, por eso hemos tenido que meter la mesa más adentro, y ya ha logrado ser lo que es, ¿ves? La mesa de familia, donde está el Señor, la Cena del Señor. Es precioso esto. Por eso en este primer día de la catequesis, si lográramos poner los ojos en el centro, pues ya habíamos logrado mucho. ¿Cuál es el centro? Esta mesa. que hay al lado de la mesa, la cruz. Ay, pues si logramos poner en el centro, además es admirable porque esta iglesia del cubo, como es una cruz, está en el centro. La cruz en el centro. Claro, la primera vez que el Señor celebró la Santa Cena, ¿os imagináis? De una familia pobrísima de las afueras de Jerusalén, pensamos que la Santa Cena se celebró una mesa, pero no había ni mesa en aquella casa, según dice la gente que estudió el Evangelio. Tuvieron que sentarse en una estera el día de Jueves Santo. Pero durante 4 siglos se celebraba en las casas, en las cocinas. Grupo pequeñito de gente en la cocina, allí mismo donde el padre de familia partía el pan después de venir del trabajo. Allí mismo, 8 o 10 hermanos se reunían ya a celebrar la cena del Señor. Ya os he dicho muchas veces que el domingo la celebraban a las 4 o las 5 de la mañana porque era el momento en que resucitaba el Señor. Admirable. 4 siglos celebrando la Santa Cena en familia, en una camilla, en una casa, en una mesa de familia, con lo cual entra por los ojos. Claro, si es que la iglesia es una familia. ¿Cuál es el centro de esa familia? Es como si yo os pregunto aquella catequista bonita de la primera comunión. ¿Cuál es el centro de una familia? La mesa de familia, la mesa de la noche, la mesa de cenar común. Aquí se entiende muy bien. Luego ya en el siglo IV, cuando el emperador Constantino se convirtió al Evangelio y se convirtió muchísima gente, porque la gente normalmente tiene la religión del rey, pues cuando se convirtió muchísima gente y la iglesia se hizo una mayoría de pueblo numeroso, pues la casa se quedó pequeña y hubo que hacer una casa más grande. Una casa grande, que quería ser como la pequeña, o sea, una casa de familia o en todo caso que tuviera una forma de cruz, pero una casa grande. Sí, sí, pero la casa grande se nos convirtió ¿en qué? En un salón de actos, donde había arriba un sitio alto, un estrado, un escenario, donde veníamos todos como oyentes, como estamos ahora, desde lejos, a ver lo que pasaba en el escenario. Con lo cual, con el paso del tiempo, perdimos la impresión de que estábamos en una casa de familia y de que la mesa realmente era el centro. Es preciosa la historia, ¿verdad? Hay que estudiar historia porque se explica todo. Pensad seguramente que en este pueblo ya está plantada la iglesia en el siglo VI. Posiblemente en la época visigótica, aquí ya hay una iglesia pequeñita, por cierto, muy pequeña, más pequeña que la de Peralejos de arriba. Pero en la época medieval, cuando viene la Reconquista, se construye una iglesia grande al estilo del castillo, de la que solamente conservamos la parte de atrás. Esa parte de atrás es el ábside de la segunda iglesia, que es una iglesia románico-gótica de la época del castillo. ¿Qué era entonces aquella iglesia? Pues lo que era el castillo. ¿Qué era el castillo? El castillo del rey. ¿Qué era la iglesia? El castillo de Cristo, el rey, puesto al amanecer. Todas las iglesias están, veis, al amanecer, salía el sol de Cristo y en el castillo del rey se encendía la luz para llevar su reino por todo el mundo. Pero claro, aquello tenía poco ambiente de familia, era el castillo del rey. Y ya cuando viene el siglo XVI y no digamos el XVIII, la iglesia se amplía. En esta iglesia monumental y preciosa que tenemos, ¿verdad? Esta es una ampliación del 17-18, ya no es un castillo, en realidad es un palacio, es una sala señorial de palacio, el palacio del rey, donde se mete ya el cielo en la tierra, ya no son las ventanas pequeñucas del castillo del rey, sino son los ventanales por donde entra el cielo en la tierra y aparecen los santos en los altares como si estuviéramos ya en la Jerusalén celestial, que por cierto también es muy bonito, pero claro, de todas formas es un salón donde hay arriba pues una mesa donde todos como espectadores callados, temerosos, porque nos entra miedo cuando entramos en la iglesia, nos tiemblan las piernas poniéndonos en el banco de adelante, ya no digamos hablar o hacer una lectura o reunirnos en corro. El Concilio Vaticano II hizo una gracia incalculable. Nos vuelve a la iglesia primitiva. Nada más, aquí es que ha habido curas muy buenos. Cuando se celebró el Concilio Vaticano II, don Sebastián y don Domingo inmediatamente pusieron la otra mesa, la mesa de esa que teníamos, sacaron la pila bautismal que estaba puesta allá, aquella, la pusieron allí, quitaron el púlpito que estaba aquí, donde el sacerdote se subía desde el siglo XVIII a decir un sermón grandísimo y largo que impresionaba a la gente, quitaron la base, le pusieron en el sagrario y empezaron a meter la mesa en el centro, que tuvimos aquí 5 años hasta que poquito a poco nos podemos sentir como hermanos. A lo mejor os hemos violentado, os hemos hecho sufrir por todo esto, porque son cosas, ¿verdad?, que el Concilio las ha propuesto, pero ya gracias al Señor, ya que habéis sido buenos, buenos chicos y humildes, hoy celebramos la cena del Señor como los primeros cristianos. La iglesia es una familia. El sacerdote no está en el púlpito, ni subido a un estrado, aunque hablaré de la sede en su día. Todos como hermanos en torno a la mesa y en el centro, Cristo, que preside desde la cruz a la cabecera de la mesa. No me digáis que esto no es admirable, realmente es admirable. Estamos volviendo a los primeros cristianos. Y si ahora para terminar pudiera deciros una pequeña cosa, para terminar esta pequeña explicación de la Eucaristía, os diría, nada más entrar en la iglesia, lo que entra por los ojos no es Santa Rita, ni San José, ni San Pedro, ni San Pablo. Lo que entra por los ojos es ese Cristo admirable del siglo XVI de la escuela de Berruguete, juntamente con María, es una de las joyas de la iglesia, que además está muerto como un criminal en la cruz, que estaba aquí a este rinconcito desde el 18, ha pasado a ocupar el centro que le corresponde. Pero como nosotros estábamos acostumbrados nada más al Viernes Santo y teníamos muchísimo miedo a la muerte, y si nos terminaba todo en el Viernes Santo y el Vaticano II ha descubierto la Vigilia Pascual, la Resurrección, pongamos el cirio pascual aquí junto a él, ardiendo para mostrar que está vivo. Sabéis que el cirio pascual no se puede tener aquí más que hasta el día de Pentecostés, y cuando viene la gente que sabe mucho de liturgia, pero ¿cómo tenéis aquí este cirio pascual? Y yo les digo, ¡ay! Es que Castilla está tan hundida y tenemos los ojos puestos tan en el Viernes Santo que creemos que Cristo no vive. Hasta que no tengamos los ojos bien puestos en su victoria, vamos a tener el cirio pascual puesto ahí. Por eso hoy le he dado la vuelta, en la Noche Santa, Jesucristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, es la gloria por los siglos. Le damos la vuelta a día de Pentecostés para que se vea después en la Noche Santa, que la plenitud está en esa noche dichosa, donde se junta el cielo con la tierra, lo humano y lo divino, pero se ve que está en medio Él. ¿Y qué es la mesa? Es la mesa del Señor. Él está a la cabeza de la mesa, le puso el Padre a su derecha y a la cabeza nuestra. Está encabezando la mesa y la marcha. Es Él quien preside, quien reúne, quien enciende, quien envía, quien encamina por las sendas del mundo, quien anticipa la Pascua eterna. Y esta mesa además, pues sí, de madera, como las demás del pueblo, bonita, sencilla, pues es su mesa. Por tanto, sacrificio y cena. ¿Os acordáis de Astete? Catecismo tan bonito de Astete que teníamos, que había una pregunta de catecismo que decía, ¿qué es el santo sacrificio de la misa? Y respondíamos todos, el mismo sacrificio de la cruz. Pero Astete no acentuaba la mesa, el banquete, la mesa común, sacrificio y cena. Mesa del crucificado Señor de la gloria, mesa de la palabra y del cuerpo, centro y cumbre, arranque y término. Realmente en la iglesia del Vaticano II van a salir santos, porque nunca el fuego estuvo tan en medio del hogar. Yo quería... mismo plato de ofrendas que pusimos el día 18 cuando se despidió Kika expresa la semana de la unidad. La iglesia está dividida. Este trozo de pan grande representa a la iglesia católica, la madre de las iglesias, nuestra madre. ¿Qué habremos hecho nosotros para nacer en la iglesia católica? ¡Qué enchufe! ¡Hala! En la iglesia católica, nada menos. Después, a comienzos de la Edad Media, los hermanos de Oriente se separaron. Este otro trozo de pan representa las iglesias ortodoxas que veis en Rusia, que tienen un misterio. Y en el siglo XVI, con Lutero, se separaron las iglesias protestantes, que son, no son los testigos de Jehová, que son una secta, es algo muy serio, las iglesias de la Reforma protestante. Pero dijo el Señor en la Santa Cena que sean uno, porque si no el mundo no puede tener esperanza. Pues estos 8 días, todos, católicos, protestantes, ortodoxos, al Padre la oración de Jesús, Padre, que todos sean uno. ¿Y por qué estos días? Porque el día 25 es cuando Pablo se convirtió. Y todos los amigos de Jesús piensan que ese fue el apóstol, en realidad el gran apóstol, y todos se sienten convocados por él. Vamos, por tanto, en un momento de silencio a decir al Señor la plegaria que él hizo al Padre, que todos sean uno. El Santo Padre hoy quiere, está celebrando en este momento mismo la Santa Cena en la iglesia de San Pedro, y ha dicho que hoy todos los católicos pidamos por la paz en Yugoslavia. ¿Y no sabéis por qué? Porque la guerra en principio no se puede terminar. Y diréis, ¿por qué no se puede terminar? Porque hay odio. Y porque nosotros que mandamos los cascos azules, les vendemos antes las armas. Por eso mismo. ¡Qué dolor, verdad! Pues que les vendemos las armas. Estudiando lo veréis. Eso dice Santo Padre, vamos a pedir un poquito de conversión, porque eso de los cascos azules y las armas al mismo tiempo. La pregunta es si solamente hay sangre en el corazón de Europa, hemos traído estos claveles rojos, o como dice el cartelito de la Santa Infancia, lo hay en África, en América Latina, en Asia. Las galletas que tiramos, ¿sabéis? Yo el primero, y el yogur que nos comemos de varias clases. Eso es un lujo, eso es un robo. Las medicinas que yo tengo en abundancia y los libros que leo, es un robo. Porque muchos niños no tienen escuela. ¿Qué vamos a decir hoy el día de Santa Infancia? ¿Hacer una colecta? ¡No! La pobreza no se cura más que con pobreza. La sangre no se cura más que con sangre. Pedir al Señor que alguno de nosotros, ojalá a mí, me tocara la suerte de morir un poquito con aquella gente. Porque la sangre, ¿cómo se va a curar si no es con sangre? ¿Creéis que se puede curar de otra manera? Suelen decir una palabra y nosotros pues prestamos voz a esta palabra. Pues bien, en el órgano oficial de la Conferencia Episcopal Española, en la revista Ecclesia, tenemos el testimonio de cómo se puede iluminar la huelga general del 27 de enero. He tomado las notas por escrito para que podáis oír un poquito la perspectiva de la Iglesia de España. En primer lugar, el paro crece y las consecuencias del paro van a ser terribles, no solamente para las personas, sino para las familias y para muchos jóvenes. El estado de bienestar, el bienestar que tenemos, es postizo y nos cuesta despertar del sueño del bienestar, y tampoco los responsables del país nos dicen la verdad. no nos dicen la verdad. Y además cada vez hay más fraude y más corrupción en los que llevan la marcha de la sociedad. Y son hechos donde se denuncia la situación tan grave por la que estamos atravesando, que a veces pues no lo percibimos porque no tenemos una mirada suficientemente abierta. En el segundo momento se sugiere que no basta salir a la calle a hacer una huelga, no basta la protesta, esto es poco. Denunciar la injusticia es bastante, pero hay que pasar a gestos de solidaridad. No basta con que un día uno no vaya a trabajar. Es bueno que el gobierno dé oídos un poco más generosos, dice el texto, a los gritos de tanta gente que se ve amenazada en el trabajo y, por tanto, en la vida. Pero después hay una llamada de atención, un pequeño tirón de orejas también a nosotros. ¿Trabajamos de verdad? Porque muchas veces no trabajamos. Hay que trabajar de verdad. Hay que compartir el trabajo, que es un bien escaso. Uno no puede hacer horas extraordinarias. Y si tiene 8 horas de trabajo, tiene que pensar cómo los comparte con aquel que tiene menos. Porque el trabajo es un bien escaso. Y hay que recortar los gastos superfluos, los derroches que hacemos, porque los hambrientos están a la vuelta de la esquina. Interesante, ¿verdad?, las sugerencias. Al final hay un último párrafo. Y en todo esto, no actuar de oídas. Hay que informarse, hay que pensar, hay que tomar decisiones personales en conciencia. Hay que dejar a cada uno que tome su decisión. Uno quiere hacer huelga en conciencia, pues la tiene que hacer. Uno dice que no está en conciencia, pues no le vamos a obligar a que la haga. Pero sobre todo, siempre sin hacer daño a nadie, sin usar la violencia, sin que haya ningún daño personal y tampoco público. Y desde luego, trabajando por la justicia y buscando el diálogo social, pues la crisis por la que atraviesa España y Occidente, muy relacionada, por cierto, con el abandono y el despojo del tercer mundo, es grave, es muy grave, aunque todavía en los pueblecitos no hayamos experimentado las consecuencias y no llevemos heridas en el cuerpo. Nos ponemos en pie. Vamos aquí a celebrar la cena del Señor el domingo, que es el día de Pascua, fiesta pascual. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir la mirada? Pues hay una página del Concilio admirable, que es la que voy a explicar ahora, donde dice: la mirada al Señor crucificado y glorioso, y luego la mirada allí donde está presente, donde más está presente, la mirada a la mesa, la mirada a la palabra, al ambón, como explicaré, donde se pregona la palabra, la mirada a la sede donde se sienta el sacerdote, la mirada al corro donde están los hermanos. Estas 5 miradas, porque es allí donde está presente, donde más está presente. Veis que la Iglesia está puesta de acuerdo con el Vaticano II, y nada más entrar, efectivamente se ve. El domingo pasado decía que el centro está en la Pascua de Jesús. Siempre los ojos en Él, colgado en el madero de la cruz, entronizado y vivo en el madero de la cruz, sentado a la derecha del Padre y a la cabeza nuestra. Él, el Señor, como decíamos el domingo pasado en aquella aclamación pascual de la Noche Santa. Jesucristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria por los siglos. Pues bien, el que está vivo baja de la cruz para pregonar el Evangelio. ¿Quién pregona el Evangelio? Él. Nosotros le prestamos la voz, pero la palabra es suya. Y como Él quiere que le veamos y que le oigamos, pues alguien tiene que prestarle la voz para que Él pregone el Evangelio. Qué admirable. Por eso el lugar donde se proclama el Evangelio es un lugar de una especial veneración. Estamos logrando poco a poco en las comunidades lograrlo. ¿Ves que siempre hay unas flores que están junto al lugar donde se pregona la palabra? Debe estar un poco fuera del altar, como un lugar donde se pregona, como un pregón. Y se llama ambón, una palabra que no conocíamos antes. Antes hablábamos del atril, del facistol, los monaguillos que éramos antes. Ahora se llama ambón, una palabra que significa el lugar donde se pregona, donde se sube a pregonar, porque el Evangelio es una buena noticia, es un pregón que hay que dar llenos de alegría, que Cristo da en nosotros. Es admirable, Él pregona el Evangelio. Y todos le prestamos la voz. De bien, lo que más se puede hacer por los hermanos después de dar la comunión, que es lo más, es pregonar el Evangelio. Prestar la voz al Evangelio. Ves que lo vamos prestando todos y al final el Evangelio lo pregona el sacerdote como que hace, de, como diré después, las veces de Cristo, cabeza y pastor, y todos nos levantamos y cantamos, aleluya, qué alegría que estás. Levantamos el libro, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por tanto, la primera mirada cuando venimos es que después que le vemos a Él entronizado, baja a pregonar el Evangelio. Hoy ha pregonado Él el Evangelio, como en la sinagoga de Cafarnaúm. Pero después le vemos sentarse a la mesa en la segunda parte de la cena del Señor. Y aquí a la cabecera de la mesa es cuando más está presente, cuanto más se entrega. Está presente en la palabra, pero mucho más en el pan y en la copa que partimos. Porque Él es el que, bajado de la cruz, entrega en el pan su cuerpo roto y en la copa la sangre que ha salido de sus heridas abiertas y gloriosas. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Está presente, pues, real, verdaderamente, se dice en términos teológicos, sustancialmente, en el pan y en la copa que partimos. Por eso no hay presencia mayor, es una presencia total, donde está Él escondido en el pan y en la copa. ¡Qué misterio! ¿Verdad? Es ahí la presencia suprema, por eso siempre está a la mesa. Realmente la Santa Cena, como dije el otro día, se celebró en una mesa más humilde que esta, porque la primera Santa Cena seguramente que se celebró en el suelo, en una estera, pues que la casa humilde de Jerusalén, donde se celebró, era muy pobre y seguramente se celebró en una estera, pero está bien recuperar la mesa. El concilio sugiere también que sea de piedra, y ya veis que nada más terminar el concilio hicimos aquella mesa de piedra artificial, pero que efectivamente aparecía una piedra con la palabra griega Cristo, Christos. Y es que la piedra pues tiene un doble sentido. Por una parte expresa el sacrificio, los sacrificios se hacían sobre un altar de piedra, lo que se entrega es un cuerpo roto y una sangre vertida, es una mesa sacrificial, pero además la piedra explica a Cristo, piedra angular, cimiento de la iglesia. Hemos puesto junto al altar, pegando al retablo antiguo, la mesa de piedra, pero ha pasado a primer plano en nuestras comunidades la mesa de madera, una mesa sencilla, digna, grande, de familia numerosa. Pero nunca olvidemos que lo más importante es lo que Él pone sobre la mesa, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Decíamos antes, la palabra la pregonamos todos. Y de alguna manera el pan y la copa lo aportamos todos, porque ¿de dónde sacamos el pan y la copa sino lo que vosotros habéis traído de vuestro trabajo y ponemos sobre el altar? Y después de la consagración, aunque el sacerdote como en el puesto de Cristo cabeza levanta el pan y la copa, nos ofrecemos todos, os ofrecéis todos con Él, juntamente con Él, en la misma ofrenda. estábamos, como veis, participando todos. Pero después de la presencia de la palabra y la presencia en el pan, la gran presencia es la presencia de Cristo en el sacerdote. Es Cristo el que está presente en él. No representa a Cristo, es Cristo el que se hace presente. Él ha querido que nosotros podamos verle, que podamos escucharle. Dios ha querido pedir las manos de los hombres para que él mismo, por sí mismo, se entregue a sí mismo y que los hermanos le puedan ver y que los hermanos le puedan escuchar. Entonces, cuando ponemos delante del altar, no sé si lo tenemos bien logrado aquí en la Comunidad del Cubo, una sede, que así se llama, no es para el sacerdote, es para Cristo cabeza. En realidad debe ser una sede única, levantada, donde se le ve a él como cabeza, como maestro, como pastor. Por eso hemos puesto en el ábside la sede que teníamos antes, y veréis que de vez en cuando, en los grandes momentos, la decoramos, la adornamos, la levantamos. Es Cristo. A veces, como los sacerdotes, conocemos tampoco la liturgia, pues a veces, pero ¿cómo nos vamos a poner ahí? Pues no, esto es una cosa mundana, pues no se parece eso al trono de los reyes. Es todo lo contrario, es el Cristo que lava los pies. En realidad, tenemos que saber que aunque el escaño es una sede comunitaria y está bien para la concelebración, porque el grupo apostólico es un grupo comunitario, pero siempre debe aparecer que está él a la cabecera de la mesa sobre nosotros. Por eso veis que muchas veces, como hoy en el escaño, he puesto un pequeño signo, está él. A veces ponemos ahí la casulla y la estola, es Cristo el que preside. Cristo preside, Cristo consagra, es el que perdona, el que bautiza, el que sella en el matrimonio, el que unge en la confirmación, el que unge, pone el óleo cuando uno se despide en la unción de enfermos, Cristo mismo. Admirable, ¿verdad? Pero luego hay otra presencia entrañable, íntima, que es la vuestra. Pues él está presente delante de nosotros como cabeza, delante de nosotros, pero está presente en medio de nosotros. Vosotros sois la iglesia, sois su cuerpo, la esposa de Cristo. Por eso Cristo está presente en la asamblea. Cuando vosotros cantáis, canta Cristo al Padre. Cuando vosotros levantáis la ofrenda, es Cristo mismo el que la levanta al Padre juntamente con vosotros. Por tanto, la asamblea es una presencia de Cristo misteriosa, que está íntimamente unido con la presencia apostólica del grupo de los doce que preside. Son dos presencias que se complementan tanto en la mesa como en el camino. Por eso no se concibe una asamblea muda, una asamblea que no cante, una asamblea que no hable, una asamblea que no se ponga en pie cuando hay que ponerse en pie, o darse un abrazo de paz, o caminar. ¿Por qué? Porque entonces somos unos asistentes a un acto que vemos desde fuera, desde el escenario. En realidad, la asamblea tiene que participar, fijaros los adjetivos, los voy a decir literalmente, tiene que tener una participación consciente. Tiene que llegar a conocer lo que es el misterio eucarístico verdaderamente, una formación litúrgica consciente. Una participación piadosa, amorosa, llena de amor. La Eucaristía es la vida de nuestra vida. Uno no puede vivir sin el sacramento, como decían los primeros cristianos, sin la Eucaristía del domingo, imposible vivir. Si no hay una comunidad donde, para algunos hermanos, imposible vivir sin la Eucaristía, una participación piadosa, llena de amor, amorosa, pero al mismo tiempo tiene que ser activa, comunitaria. Hay que participar en la asamblea, hay que cantar, hay que leer, hay que ofrecer, hay que compartir. No se crea comunidad si no es en la asamblea eucarística. ¿Queréis saber la vida que hay en una comunidad? Coged un termómetro. ¿Cómo se celebra la Eucaristía? Si hay una comunidad que celebra la Eucaristía deprisa, donde todo el mundo se le abre la boca mirando al reloj para salir enseguida, allí no saldrá nada en limpio. Una comunidad que ama la Eucaristía como el centro de su vida, que participa, que se ofrece, que rompe con el qué dirán, que sale a la asamblea a comulgar cuando hace falta, porque ¿cómo se puede participar en la Eucaristía si no se comulga a fondo? ¿Y cómo se puede comulgar si uno no cambia de vida y si no se confiesa? Pasar de una asamblea de oyentes distantes al corro de hermanos apiñado en torno al Señor. Es admirable, ¿verdad?, esta página del Concilio. Ya termino diciendo algo muy bonito que dice el número 7 de la Constitución: Sacrosantum Concilium. Este Cristo que está con las manos levantadas ofreciéndose al Padre, baja las manos y nos allega a Él con la palabra que nos convoca y nos congrega, con el pan y la copa que nos mete en sus entrañas y nos hace ver la liturgia, levantar las manos al Padre como hijos, Padre nuestro, y entre sus brazos nos damos las manos unos a otros, daos fraternalmente la paz, y salimos al mundo expropiados en misión, para la otra Eucaristía que tenemos pendiente, la eterna, donde toda la humanidad y toda la creación se asocie a la alabanza de gloria. En realidad es la liturgia de Cristo sacerdote que Él celebra a la cabeza de la Iglesia y del universo. Es el acto más importante. No se puede comparar, las obras de caridad no se pueden comparar con la Eucaristía, ni la catequesis, ni la predicación, ni la lucha por la justicia. Nada es comparable a la Eucaristía, porque aquí está la fuente entera del amor. Lo demás eran pequeños gestos nuestros, pero aquí está todo el amor suyo. Por eso vamos a pedir al Señor que en cada una de nuestras cuatro comunidades tengamos un amor apasionado por la Eucaristía, apasionado como los primeros cristianos. No podemos vivir sin la Eucaristía del domingo, que además la celebraban al amanecer, a las 5 de la mañana, y a veces les detenía la policía allí mismo y les llevaba a la cárcel, porque precisamente por eso eran huesos descoyuntados que no hacían juego con el escenario del mundo. Vamos a recordar alrededor de tu mesa. Venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Una página del Concilio, vamos a rastrear con la mirada la presencia de Jesús. Como la Eucaristía es el manantial de su amor, su presencia más viva, y es algo que entra por los ojos, pues entonces intentamos rastrear a ver dónde está presente Él, dónde se le encuentra, aquí, en esta mesa de familia. Pues esta página del Concilio lo explica muy bien, se le encuentra ahí, en la cruz gloriosa, se le encuentra aquí, en la palabra, se le encuentra aquí sobre la mesa, en el pan partido, se le encuentra ahí, en la sede, donde Él está como maestro, y se le encuentra entre vosotros, en el corro de hermanos que está alrededor. Te voy a decir cosa más bonita, y como al explicarlo hoy, seguro que comprendéis mejor la Eucaristía. Ya expliqué el otro día que la Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz que se nos entrega en la mesa. Por eso siempre que vengamos a la Eucaristía, los ojos siempre en el misterio pascual. Está el Hijo entregado por nosotros en el madero de la cruz, pero el Padre le ha resucitado de entre los muertos, le ha puesto a su derecha y a la cabeza nuestra, y está vivo en medio de nosotros como el Señor, como el primogénito de todos los hermanos, como el primogénito de todas las criaturas, como el primogénito de salido de entre los muertos. Está Él a la cabeza nuestra, en medio de nosotros. Por eso siempre los ojos en el misterio pascual, en el Cristo muerto, resucitado y entronizado, a la derecha del Padre y a la cabeza. Pero el Señor está en el madero, colgado en el madero, entronizado en el madero, baja del madero para pregonar la palabra. Quien pregona la palabra es Él. Por eso dice el Concilio, esta expresión tan bonita, está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Qué bonito, es Él quien habla. Ha bajado de la cruz y se ha puesto aquí a pregonar la palabra. ¿Cómo rastreamos su presencia? Bueno, en primer lugar vemos aquí una cosa que antes llamábamos un atril, ahora llamamos con una palabra mucho más bonita, ambón. Es una palabra que significa donde se da un pregón. Porque el Evangelio es una buena noticia que se pregona inundados de alegría. Por eso el Señor, ¿ves? No acabamos bien de ponerlo, no sabemos cómo ponerlo, pues a veces lo metemos más dentro de la comunidad. Algún día terminaremos de encontrar el verdadero sitio del ambón donde se pregona la palabra. Pero en el ambón está la palabra, está el Evangelio. ¿Veis que le damos tanto valor que le besamos, que le levantamos, que le aclamamos, que le incensamos? Está el Evangelio, Él está en la palabra. Pero como Él quiere que le oigamos, entonces nosotros tenemos que prestarle la voz. Él pone la palabra y nosotros la voz. Hoy ha prestado la voz a Jesús, José Mari y Delmita, le han prestado la voz. Él ha puesto la palabra y nosotros le prestamos la voz. ¡Qué cosa más honda! No se puede hacer por los hermanos después de dar la comunión nada tan importante como prestar la voz a la palabra, porque es Cristo mismo quien habla, quien se deja oír, quien nos convoca, quien nos congrega, pues su palabra es amor. Por eso, siempre que vengamos, tenemos que tener una mirada muy honda, muy admirada hacia la palabra, que veis siempre después la dejamos expuesta, lo mismo que se expone el cuerpo del Señor. Por tanto, Él está presente en la palabra. Pero después de que ha pregonado la palabra, ves que se pone aquí a la cabecera de la mesa y nos parte el pan y la copa. Donde más está presente es en el pan partido y en la copa ofrecida. ¿Por qué? Porque Él, bajado de la cruz, nos entrega en sus manos todo lo que tiene, todo lo que es. Él mismo se entrega a sí mismo en todo su amor. Por eso dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. ¿Qué vemos? Pues vemos un pan partido y roto, vemos una copa de sangre ofrecida, vemos unas manos que lo ofrecen. Pero es ahí donde más se hace presente, real, verdaderamente, personalmente, sustancialmente, está sobre todo en el pan y en la copa que partimos. ¿Veis que el corazón de la Eucaristía no es la liturgia de la palabra, sino la palabra que se hace carne? El misterio que proclamamos en la palabra, puesto que la palabra va recorriendo y descifrando los misterios, ese misterio de amor, esos momentos del misterio se realizan en el centro de la Eucaristía, en la liturgia de la Eucaristía, en la plegaria, donde la palabra precisamente se hace carne. Por tanto, está presente sobre todo en el pan partido. Lo que vemos con estos ojos de Jesús, ninguna de las visiones que han tenido los santos se puede comparar con esto. Por esto le vemos con los ojos, le palpamos con las manos. Es el mismo, le estamos viendo, está escondido, pero está verdadero, vivo, está en presencia nuestra, está el mismo dándose y no solo diciéndose a sí mismo. Pero además de que Él está en la palabra y sobre todo está en el pan partido, tenemos también que verle en la sede donde el sacerdote se sienta. ¿Veis que poquito a poco estamos situando la sede en el lugar mejor? Y seguramente ahí está mejor situada. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor pide, para que le podamos ver y le podamos oír, pide a los hombres, a un puñado de hombres, no muchos, pero a un puñado les pide que les presten sus manos para que él parta el pan, que le preste su voz para que él pregone la palabra, que le preste sus pies para él recorrer el camino? Por tanto, el sacerdote no es el sacerdote, es Cristo que está allí presente. Por eso dice el concilio, haciendo las veces de Cristo, cabeza y pastor, reúnen a los hermanos en la fraternidad y por las huellas de Cristo los conducen hacia la casa del Padre. Por tanto, el sacerdote es un dibujo de Jesús, es Cristo mismo quien se hace presente en sus manos. Unas manos frágiles, pecadoras como las nuestras. Unas manos donde Él quiere aparecer además como Padre, delante de nosotros, encabezando la mesa. Y es el mismo el que consagra, y el que perdona, y el que bautiza, y el que confirma, y el que sella el matrimonio, y el que unge antes de morir. Es Cristo mismo a través de sus manos. Lo explica muy bien el concilio. Él mismo en la persona del sacerdote se ofrece ahora, el mismo que se ofreció entonces en la cruz. ¿Cómo tendríamos que vivir los sacerdotes, verdad? ¿Cómo tendríamos que vivir realmente para poder después sentarnos a la mesa y prestar las manos a Jesús? ¿Cómo teníamos que vivir? Pues como Él. Pero un icono, un dibujo, un rostro, un resplandor, una transparencia de Jesús. Pero además de Él estar presente a la cabeza nuestra, ves que además está la sede levantada. Por eso, tanto el ambón como la sede, de vez en cuando lo adornamos, lo decoramos, ponemos unas flores para expresar su presencia. Pues no es el sacerdote que se sienta aquí como un jefe o como un rey del mundo. Es Cristo el que ha lavado los pies, el que aparece a la cabecera de la mesa como hermano mayor y como siervo. Pero además de esta presencia, quisiera resaltarlo mucho, porque además en las sesiones del concilio fue muy resaltado, está en vosotros. Ya os dije el otro día que la iglesia no es un salón de actos donde un puñado de espectadores mudos está viendo lo que pasa en el escenario. No lo es. Por eso no podéis venir aquí como espectadores mudos instantes. Porque esto es un corro de familia, es un corro de hermanos. ¿Os imagináis una mesa de familia en que no hablaba más que el padre? En que todos los demás estuvieran callados y quietos allí. Impensable. Porque vosotros sois la familia de hermanos de Jesús, vosotros sois su iglesia, sois su cuerpo, sois la esposa de Cristo. Con razón entonces se considera la liturgia como la realización del cuerpo místico de Cristo, dice el texto, porque está presente en la iglesia cuando la iglesia suplica, canta, el mismo que dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, cuando vosotros cantáis, canta Él. Cuando ofrecéis vuestra vida, la ofrece Él. Vosotros no solamente prestáis la voz a la liturgia de la palabra, sino cuando hacemos la ofrenda de la víctima al Padre, ofrecéis vosotros también vuestra vida con Él, porque sois sacerdotes por el bautismo, aunque de distinta manera a los sacerdotes del sacramento del orden. Por tanto, el Señor está presente en la comunidad, está presente en medio de vosotros. No vengáis nunca como meros espectadores. Una comunidad a la que todo tiene que hacer el cura. Esa es una comunidad que no vive la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía tiene que ser vivida por la comunidad. Fijaros bien las cinco palabras que ha apuntado del concilio. Una participación consciente. Hay que formarse, estudiar lo que es la misa. No podemos venir con la fe del carbonero de antes y con el catecismo de asciende. Una participación consciente, una participación amorosa, llena de amor. No podemos vivir sin la Eucaristía. Los primeros cristianos no podían vivir sin la Eucaristía del domingo. Y no hace falta que vengamos mucho. El problema no está en el número, con que haya dos nada más, como Santa Teresa y San Agustín, basta. Por tanto, sin caras largas, sin miradas de lobo, sin abrirse la boca, aburrido. No, así no. Participación amorosa, piadosa, llena de amor, como los primeros cristianos que no podían vivir sin la misa. Como en África hoy se han recorrido 30 o 40 kilómetros algunos cristianos para tener una Eucaristía que está lejos. Ya tiene que pasar la noche. Participación activa. Cantar, hablar, participar, darse el abrazo de la paz, venir a comulgar confesándose naturalmente, porque una Eucaristía donde no se comparte el pan no es una participación entera, plena. Comunitaria, creando comunidad, pues el lugar verdadero de crear la comunidad es este. Y comprometida, una participación fructuosa, comprometida y que salía al mundo a convertir el mundo en Eucaristía. Fijaros bien esto. Entonces puede venir uno, por ejemplo, a la misa con su problema y venir aquí a pedir a Jesús por sus problemas y marcharse por su problema. Puede hacerlo, pero así no. Es como un hijo que va a cenar, viene metido en su corazón con su asunto, come cena y se va. A mí esto no me dice nada. Yo aquí me encuentro aburrido, porque venía con su problema, se ha metido en su problema y se va. Reza y se va. Que no, venimos aquí a una reunión de familia, por tanto, esa reunión es una reunión que Jesús nos asocia a Él para la liturgia del Padre, para la alabanza del Padre, ves que tiene las manos levantadas al Padre, y luego las extiende a nosotros y nos mete en su corazón, y al meternos a todo en su corazón, nos saca de nuestro corazón. Tenemos que decir Padre nuestro y sentirnos hijos. Nos saca de nuestro corazón. Luego tenemos que darnos la paz como hermanos y querernos. Nos saca de nuestro corazón. Luego tenemos que extender las manos ante la lejos de arriba, a todos los hermanos que están fuera. Nos saca de nuestro corazón. Y así vamos preparando la liturgia hasta la liturgia eterna. Qué admirable la liturgia. Ese sacerdocio de Cristo cabeza que se realiza en la iglesia. Por eso, nada se puede comparar a la misa. Es que la misa no es importante, lo importante son las obras de caridad. No. Más importante que las obras de caridad, más importante que todos los caminos que yo recorro y las predicaciones que tengo, más importante que la lucha por la justicia que hacen los cristianos, mucho más importante sin comparación es la Eucaristía, porque aquí está todo el amor de Cristo, aquí está el manantial suyo. Y los pequeños detalles no son detalles nuestros. El que no participa en la Eucaristía no puede vivir el Evangelio de lleno. Por tanto, eso que decimos, que los que van a misa son los peores. Precisamente por eso tenemos que venir, para dar un vuelco al corazón. ¿Queréis ver cómo se vive el amor en una comunidad cristiana, con qué pueblecito? ¿Queréis ir a un pueblo y a ver cómo se vive aquí el Evangelio? A ver, ¿cómo se celebra la misa el domingo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se celebra? ¿Qué hace el cura? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo lo vive? Coged el termómetro y lo veréis. Una comunidad cristiana se mide por cómo se vive la Eucaristía. Si la Eucaristía es el centro, es la cumbre, el arranque y término, ay, ay, amor, porque está el fuego. De lo contrario, en cuanto le hacen algo que no vive con tus intereses, a Dios que no cuenten conmigo, que no va a ser uno un tonto, que nada más que va a ayudar a los demás, y luego ya, claro, ayudamos en cuanto nos ayuda y en la medida que nos ayuda. Por tanto, obras de caridad, catequesis y apostolado, que no nace de aquí, es flor de un día, como esas flores que se secan. Por tanto, digamos entonces, ¿quién nos encontramos ante el centro y la cumbre, ante el punto de arranque y término? Que no hace falta que vengamos muchos, todos estamos llamados, incluso la iglesia nos obliga. Lo importante es que vengamos con un corazón abierto, encendido, como venía Santa Teresa, como celebró la Eucaristía San Pablo, como la celebró San Juan, el discípulo amado, como atendía la Virgen María. Y tú nunca asistías a la Eucaristía de los apóstoles, claro, todos los días, seguro, en la casa donde vivía con San Juan. Ella tuvo que recibir de los apóstoles el cuerpo de su hijo, que ella misma se lo había entregado. No sé si con este recorrido tan bonito, la cruz, la mesa, que Lambón la sede, la asamblea, hoy hemos concluido un poquito mejor, ¿verdad? Pedir al Señor que nos ayude a mí el primero, ¿eh? A mí el primero a no solamente ser un pregonero del Senado, de este ministerio, sino a vivirlo con toda el alma y con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y antes del concilio, los sacramentos se celebraban fuera de la misa. El bautizo por la tarde, se celebraba a la puerta, la boda se celebraba a la puerta, la confesión a la hora del rosario, todo fuera de la misa. Y en cambio ahora, no sé si lo habéis notado, nos bautizamos en el corazón de la Eucaristía, nos confirmamos en el corazón de la Eucaristía, celebramos la penitencia en el corazón de la Eucaristía, nos casamos en el corazón de la Eucaristía, nos ordenamos de sacerdotes en el corazón de la Eucaristía y hasta la unción de enfermos debe darse en el corazón de la Eucaristía. Ya veréis qué luz arroja esta página del concilio que explico esta mañana. No sé si alguna vez os habéis puesto a pensar qué es un sacramento. A lo mejor nunca os habéis hecho esa pregunta. Pero un sacramento es un gesto que se ve de un amor que no se ve. El amor no se ve, pero el gesto se ve. Pongo un ejemplo. Viene un padre de trabajar por la noche y está el niño allá al amor de la lumbre, se lo pone en las rodillas y le da un abrazo. ¿Eso es un sacramento? Es un gesto que se ve, el abrazo, de un amor que no se ve. Está en el corazón. Qué sencillo, ¿verdad? Ah, pero ese abrazo que ha dado el padre al pequeño tiene mucho misterio. Yo os lo voy a explicar. Es un abrazo de amor que tiene mucho misterio y que hay que descifrar en cuatro tiempos. Porque, ¿qué sucede en ese abrazo de amor? Primero que el padre se lo mete en el corazón, le pasa su cariño. Luego, al pasarle su cariño, le mete en el corro de hermanos, dentro de la familia. Luego le sienta a la mesa común donde los pequeños están a la cabecera, y luego ese mismo amor le abre el camino y le conduce por el camino. Tiene mucho misterio ese abrazo de amor. Creo que lo entendéis, ¿verdad? ¿Y cuál sería de los abrazos de amor que un padre da a un hijo o una madre, porque siempre hablo padre y madre, que vienen a ser lo mismo? ¿Cuál sería el más importante? ¿Dónde se centra todo su amor? Pues en la cena de familia. Porque en la cena de familia el padre viene cansado del trabajo. Ha sido el amor el que le ha puesto en camino, el compromiso de amor, su alianza. Le ha puesto en camino a entregarse, un camino que le ha conducido al cansancio y a la muerte. Y cuando llega la hora de cenar, se pone en la cabecera de la mesa y entrega el mismo amor que ha ido viviendo por el camino. Se saca el pan del cuerpo y entrega a su amor hecho sacrificio. Es allí donde lo entrega todo. Pero al mismo tiempo es allí al entregarlo todo, donde esos momentos que os dije, es donde más se desentrañan. Porque allí se mete a todos en el corazón, allí reúne a todos en el corro, allí sienta a todos a la mesa, allí abre a todos el camino. Por tanto, en la cena de familia está el gran encuentro, el gran sacramento del amor. Ya, pero cada uno de los hijos es único, es irrepetible, y además tiene que hacer un camino largo en la vida. Por eso, además de ese abrazo de amor que todas las noches les da, luego les da otros 6. Otros 6. ¿No decíamos que los sacramentos eran 7? Les da otros 6. Yo lo voy a explicar. Primero al nacer, porque le da un abrazo de amor y le pasa la vida. Luego, cuando iba siendo un poco mayor, 20 y tantos años, hasta entonces había estado en casa, sentado a la mesa, pero sin arrimar el hombro. Ahora tiene que arrimar el hombro. Pues entonces le da, oye chico, a ver si, ahora tienes que arrimar el hombro a casa, ya lo ves, ¿eh? Le coge la mano y le da su cariño más fuerte para que sea un hombre ya responsable, maduro, para que arrime el hombro y comparta la misión. ¿A que sí que lo entendéis? 2, 3. ¿Y si se va de casa? Bueno, pues si se va de casa, el padre se levantará de la mesa, saldrá a la puerta a ver si viene y le da un abrazo de amor para traerlo otra vez a la mesa. O sea que los dos primeros son gestos de amor que pasan la vida. El salir a la puerta es un gesto de amor que cura la vida que estaba herida. Pero los chicos van creciendo. Entonces llega uno que se va a casa. Mi padre, que os he encontrado esta florecilla, que es la única vez que la he visto en la vida. Yo estudié con un amigo de Villavieja y cuando se casó, que se casó en San Sebastián, yo era ya sacerdote y fui a compartir aquel momento, vi lo que nunca había visto en mi vida, aunque lo había leído mucho en los libros y en la Sagrada Escritura. Un padre que da la bendición a su hijo antes de casarse. Me impresionó mucho porque mi amigo se puso de rodillas delante de su padre, que era un viejete de Villavieja, y su padre extendió las manos como los viejos patriarcas que dice la Escritura, como se tienden en la misa, para pasarle su amor, no para pasarle su vida, sino para darle fuerza para que pasara su vida a una familia. Bonito, ¿verdad? ¿Y si un padre tuviera mucha familia y le dijera a uno, pues a ti te toca la china de que no puedes hacer una familia para vivir, es que quedarte sin hacer una familia para ser padre de todas estas cuadrillas que hay por aquí? Uy, pues el padre tenía que apoyar mucho, ¿eh? Tenía que darle un abrazo muchísimo más fuerte porque el otro con aquella familia se arreglaba, pero el otro con tantas familias... Ah, ¡qué bonito eso! Me parece que ya me quedan 6, me queda el último. ¿Y si, por ejemplo, un padre viera morir a su hijo? ¡Uy, eso, qué difícil! Es que ir entonces y va a morir... ¡Ay! Tiene que comenzar el Vía Crucis con él, cogerlo de la mano... ¿A que son 7, verdad? Claro. Jesús, qué admirable ha sido en su secreto de amor. ¿Cuál es el gran sacramento? El primero, el centro de todos los sacramentos. La Eucaristía. ¿Por qué? Porque todo el amor que llevaba en su corazón lo entregó en la cruz, en el misterio pascual. Y en la Eucaristía lo único que hace es bajarse de la cruz y entregar su cuerpo roto y su sangre vertida. Esto es mi cuerpo por vosotros. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Por eso la cena del Señor es el gran sacramento, el sacramento de los sacramentos, de donde parten todos los sacramentos y a donde vuelven todos los sacramentos. Pues allí el Señor se saca de su corazón todo su amor, y allí se desentrañan los 4 momentos de su amor que dije al principio. Allí nos mete a todos en su corazón, allí nos reúne en familia de hermanos, allí nos sienta en la mesa común de su reino, allí nos abre el camino del seguimiento.